Marea Rosa. Tócate para que no te toque. En alianza con Secretaría de Salud, Gobernación del Atlántico. Salud para la gente. El cáncer de mama no se puede evitar, pero sí lograr detectar a tiempo. Esa es la diferencia entre vivir y sobrevivir. Por eso te recomendamos realizarte el autoexamen mensualmente 8 días después de finalizado tu periodo menstrual. Además de realizarse una mamografía anual a partir de los 40 años. Hazlo por ti y por tu familia. Audios del corazón para que no se nos olvide cuidar y cuidarnos. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Y adicionalmente, en los dos lados, hoy nos pueden seguir con el hashtag numeral música de cine. Hoy vamos a hacer la tercera y última parte de nuestro homenaje a los clásicos de la música de cine, de las bandas sonoras. Y la verdad es que ningún homenaje a la música de cine quedaría completo si por lo menos un tema del maestro John Williams, el hombre que ha hecho la música más memorable para cine de los últimos 60 años fácilmente, famoso por sus colaboraciones con Steven Spielberg y George Lucas. Y estuve pensando mucho cuál tema él usar, y la verdad es que me quedaría imposible elegir solo uno. Así que pues voy con este, que es uno de mis favoritos. Bueno, y es un tema que fue el que lanzó a la fama mundial al maestro John Williams. Una película de 1975 de Steven Spielberg que hizo que a la gente le diera miedo meterse al agua. ¿Por qué? Porque podían salir comidos, literalmente. Y John Williams tuvo mucho que ver con ese pánico que se generó en el público gracias a este tema. Por el maestro Williams, junto a la Sinfónica de Londres, aquí está el tema de Jaws, Tiburón. El sabor de la noche, el sabor de la noche. la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy hacemos última y tercera parte de nuestro homenaje a las grandes bandas sonoras de todos los tiempos. Y estaban oyendo un clásico de una película de James Bond de 1985, Duran Duran, con el tema de la última película que hizo Sir Roger Moore en este papel, A View to a Kill. Y vamos a continuar ahora con otra de James Bond, esta de los 90, protagonizada por Pierce Brosnan, la segunda película que él hizo como James Bond. Las otras fueron GoldenEye, The World Is Not Enough y Die Another Day. Aquí está Sheryl Crow con esto que es Tomorrow Never Dies. Waiting for you. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I got. The clothes I'm wearing, I got. The rocks I'm rocking, I got. 'Cause I depend on me. If I want it, the watch I'm wearing, I got. The house I live in, I got. The car I'm driving, I got. Do what I want, if how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money up front. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I'm wearing, I'm El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo un tema de una película del año 2000 en este homenaje que hoy hacemos a la música de cine. Una película que es una adaptación de una serie clásica de televisión de los 70. La serie fue protagonizada por Farrah Fawcett y la película fue protagonizada por Lucy Liu, Drew Barrymore y Cameron Diaz. Me refiero a Los Ángeles de Charlie, Charlie's Angels. De su banda sonora estaban oyendo al grupo del que salió Beyoncé, Destiny's Child, con el tema Independent Women. Vamos ahora a continuar con una versión espectacular de un clásico, de una película que protagonizó Gene Wilder, que se llamó Willy Wonka and the Chocolate Factory en 1971. Ayer murió el compositor de este tema, uno de los compositores, junto a Anthony Newley. Leslie Bricus, hicimos homenaje a él en los originales y también en El Sabor de la Noche, pero la verdad yo no puedo dejar completo este especial de música de cine sin incluir por lo menos una versión de esta canción maravillosa que ha cantado todo el mundo, Barbara Streisand, Josh Groban y Lou Rawls hizo esta versión tremenda en Soul en 1976. Aquí está Pure Imagination como homenaje a Leslie Bricusse, que en paz descanse. Hold your breath. Make a wish. Now count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want a new paradise, simply look around and view it. Anything you want, do it. Want to change the world? There's nothing to it. There is no life I know to compare. Sabor de la noche. en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy concluimos nuestro homenaje a la música de cine con esta tercera y última parte. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche y también numeral música de cine. Y también nos pueden seguir con esos dos hashtags en nuestra cuenta de Instagram, que es Emilio Sánchez Radio. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Estaban oyendo un tema de un clásico de los 80, la película que lanzó a la fama mundial a Eddie Murphy, Beverly Hills Cop de 1984, de su banda sonora Harold Faltermeyer, con el tema Axel F. Ahora vamos con una película del año 2001, una película de la que fue protagonista Renée Zellweger, fue nominada al Oscar a mejor actriz por su participación en esta cinta, y es Bridget Jones's Diary, el diario de Bridget Jones, coprotagonizada por Colin Firth y Hugh Grant. De ahí viene este tema por Don Robbie Williams, Not of This Earth. Not of this earth. You've changed places with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Not of this earth. I wear you like a shroud. I know I'll make you proud. You've done your crying now. She's not a wizard, and I no longer need to search. If I ever leave this world, you will have a song to sing, so you know at your not of this earth. She came walking down my lane. I've learned to laugh again, like a moth to a flame. Not of this earth. Not surprised we're unashamed. Gonna have to change her name. They will know that we're the same. Not of this earth. You change places with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Not of this earth. I wear you like a shroud. You're crying now.

Aquí están ellos dos con esto que es The Shadow of Your Smile. Shadow of your smile, when you are gone, will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see. Oh, the lovely things you are to me. Our wistful little far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now, when I remember spring, the shadow of your smile. La sombra de tu amor en mi soñar. Se desperta sola ansiedad. Siento que al partir te vas de mí. Ya que nos vio, ya se apagó. Tal vez porque tu adiós. Supe comprender, solo guardaré de ti la sombra de tu la noche, el sabor de la noche. En la FM. You doing that thing you do, breaking my heart into a million pieces, like you always do. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy estamos recordando los clásicos del cine. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con otro tema inolvidable. Están oyendo uno de una película de 1996, una película que dirigió Tom Hanks, maravillosa, de mis favoritas. Una película con Liv Tyler, con Charlize Theron y también con él. Una película sobre una banda que intenta llegar al número uno en los Estados Unidos y casi lo logran con una canción. Llegan al número 7, pero luego les pasa de todo en el camino y simplemente ese sueño es demasiado difícil para ellos, pero es una gran comedia. Por The Wonders, el tema de la película That Thing You Do. Vamos a continuar ahora con algo de los 80, de la cinta The Falcon and the Snowman. Llega el Pat Metheny Group con la voz de David Bowie como invitado especial en esto que es This Is Not America. This is not America.